Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas, y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, amigos de Racing, después del triunfo en el Clásico, con el regreso de la gente que no estuvo la semana pasada y a las anteriores también. Gustavo, ¿cómo andás? Muy buenas noches, bienvenido nuevamente a tus merecidas vacaciones. Buenas noches, me hago cargo de la factura que me acaban de pasar. No, ¿por qué? Espero que todos los académicos estén disfrutando de estos momentos de tranquilidad, gloria y alegría, porque realmente lo que transmite el equipo es mucha seguridad. Empezó perdiendo con Boca, se recuperó sin problemas. La sensación que da el equipo es que en cualquier momento hace un gol y que es difícil que le hagan goles. La verdad, un estado de gracia. Uh-huh. Así que, bueno, es un poco el resumen del verano, que más allá de tener todavía un poco de arena en los pies, he visto todos los partidos de Racing y he estado siguiendo todas las novedades, tratando de ver si pueden conformar a Coca, porque daría la sensación que el equipo está muy justito. La calidad de los suplentes no se acerca a la de los titulares y no quiero llamar a la desgracia, pero realmente creo que Racing hoy por hoy y después de la ida de Centurión son 11 titulares y el resto que está lejos. Sí. Sí, necesitamos un refuerzo verdadero. Y una persona que nos dejó durante 2 semanas, ¿cómo le va, doña Celeste? A mí no me vas a decir que tengo unas merecidas vacaciones como a Gustavo. No, porque usted se la ve muy feliz, está muy contenta en la pileta de Racing. La he visto hoy salir de la pileta de Racing ahí, que buena temporada, mucha gente, por lo que veo, mucha gente de años, la gente conocida que nos hemos cruzado. Pero bueno, tranquilo, fui a la costa. La vi... ver a Racing. No, yo no la vi a usted. No, bueno, salió mi papá en la tele, pero yo te juro que yo, yo he visto a una amiga suya, claro, muy bonita. Claro. ¿Eh? Estaba Flavia al lado y bueno, estaba mi papá y yo te juro que estaba al lado, no, no, pero no, no, a mí no. Me cortaron, ¿viste? Nada. Flavia desde que salió en televisión no saluda. No. Se subió el caballo. Se subió el caballo, sí, sí. Y se ha salido en fotos ahí con usted, sí, en la playa, la sí, he visto. Sí, obvio. Nos sacamos he visto fotos, unas cuantas. Sí. He visto una señora que conozco, que no voy a dar el nombre, porque se aferró a un hombre en la playa para que le tape sus rollos. Así que si nos está escuchando, sabe ella bien a quién estoy hablando. Y el actor. El actor. El guma. Ahora sale él, ¿viste? Antes yo salía. Además, una cosa, vos saliste, vos saliste en TN, en C5N, de viniste pública al programa, sí, sin decir absolutamente nada. El señor que salió en Fox el otro día, dos veces salió a falta en Fox. De una. Todavía en el día de la fecha hoy viene y me dice, vamos a hacer el programa, ¿cómo? ¿Verdad? Racinguista no se apaga, ¿verdad? Sigue. El actor, el número uno. No. Sergio Junior, ¿cómo le va? Bien, bien, pero no, el número uno no. Sí, soy de la número uno. Soy de la número uno porque, viste, la número uno es Racing. Pero usted a veces trae alguna primicia ahí. No, que se la quitan algunos medios. Y bueno, puede ser, viste, lárgalo que lo peleamos, dale, vamos. volvieron para ver al campeón. Para ver al campeón, Gustavo, ¿no? Volviste para ver al campeón, ¿no? Excelente, bueno, excelente el pasacalle de la gente de la Cruzada Renovadora Académica. Lo felicitamos al amigo. Así a Racing Grande también. Los pasacalles que han puesto a lo largo de la ruta, en Mar del Plata. Hermoso el avión también. El avión, que no sé quién fue el que hizo el avión, pero también sí. Felicitaciones. Bueno, y fue una fiesta, ¿no? Era todo fiesta. La verdad que parece, te digo, que estuvimos ahí y era con los Racing, viste, que siempre, bueno, uno dice, qué sé yo, no hubo inconvenientes. Viste que siempre tanta gente, tanta manifestación, viste, uno dice, bueno. La señora... Están los tontos, por no decir, porque si no diría otra palabra, que, no sé si es por cancherismo o qué, pero vienen con otras camisetas de otros clubes a provocar y, bueno, o a buscar, no sé, qué quieren lograr, viste, pero bueno. Pero la gente de Racing, la verdad que lo disfrutó, entre todos lo disfrutamos, ¿no? Hasta el bañero, hasta el guardavidas sí. Lo disfrutó, porque fueron a te buscar a dejó subir uno, ahí a vos en el... Me dejó subir, aparte yo vigilé, parece, Gustavo, te cuento. Y te digo que salvaron a uno ahí y empezaron a cantar, hasta ellos se coparon a cantar, así que era una Muchas fiesta. Muchas gracias, lo guardavidas. Gracias por dejar la así vida. Bueno, no, estuvo muy lindo, la verdad que... Viaje tranquilo y bueno. Che, sí. Antes del partido, me decía la señora de los rollos, ¿no? La que le taparon en una foto de Varese los rollos. Ah, no sé. No la vamos a prender fuego, claro. ¿Eh? Pero es consuegra del árbitro. Me decía que previo al partido, del árbitro que dirigió Racing otro día, es consuegra, me decía que... La policía les indicaba a la hinchada independiente dónde estaba la gente de Racing previo al partido y hubo balas y piedras antes del partido. ¿Ustedes vieron algo de eso? No, yo eso no lo vi. Capaz que, bueno, puede ser cuando la gente de Racing que se subía a los micros... Estaban llegando... De Varese los iban a buscar los micros, uh-huh. Se subían a los micros y se iban. Y había otra tanda de Racing en... que pararon en Santa Clara. No, en el estadio, bueno, 5 digo, minutos antes del partido. Sí, no, eso no lo vi. Yo estuve hasta el último momento para entrar porque, bueno, estábamos esperando a un muchacho amigo y no lo dejaban entrar porque si no tenías entrada a cierta cantidad de distancia, no te dejaban entrar. Estaban las vallas y no te dejaban entrar sin entrada. Entonces, bueno, le fuimos a acercar la entrada. Y entré más o menos, habré entrado 10 menos 10, ponele, a la cancha. Sí, a las 10 en punto se te vio por... Bueno, por eso. Entró el ídolo y... Enseguida las cámaras, se encargaron de hacer saber eso. Digo, entonces, bueno, eso no lo llegué a ver. Lo que sí que la policía estaba del lado de Racing, estaba media revuelta, ¿viste? Ya en la fila, cuando estábamos antes de entrar, eso sí, te tiraban los caballos. Mismo palpeaban gente que, bueno, qué sé yo, si vos vas con tu nene, creo que es innecesario que te saque los zapatos, te hacen sacar los zapatos y todo lo demás con un nene chiquito, ¿viste? Está bien, es el régimen que tiene que hacer, pero así se va todo el mundo. Uh-huh. Y si yo voy con mi hijo chiquito, creo que no es necesario, porque creo que no te vas a meter en lío. A los que tienen que palpar, no los palpan. No sé. Como bueno, siempre. Pero digo eso, ¿viste? Por la situación del nene, nada más. No uh-huh. por el adulto. El adulto se la banca, ¿viste? Uh-huh. Pero la situación del nene. Así que bueno. Pero tranquilo y contento. Bueno. Contento porque, bueno. Y contento porque yo quiero. Capaz que voy a retrucarte algo, Gustavo. A ver. Yo lo vi a Racing con Boca, lo vi con un equipo totalmente distinto con Vélez, y lo vi con Independiente. Y para mí, Racing jugó los tres partidos, o trató de jugar, ¿no? Los tres partidos de la misma manera. Y eso es algo positivo. Tocan la misma música, pero son diferentes los intérpretes. Obvio, obvio. Pero bueno. Y lo que quise marcar el juego es eso. Está bien, pero bueno. Pero uno dice, jugás al mismo estilo de juego. No, desde ya intentó. Y eso es muy, muy positivo. Porque el que entra va a estar. Porque no va a estar con 11 distintos. Entonces, el que entra va a acompañar. Puede llegar a ser un buen suplente. Uh-huh. ¿Entendés lo que te digo? Coincido. Capaz que, bueno, uno te está diciendo la contra, ¿no? Pero bueno. No, para nada. Yo creo que está bien lo que vos opinás. Yo coincido en algo, porque contra Vélez Racing intentó hacer lo mismo, pero obviamente los intérpretes eran diferentes. Se notaba a Videla manejando el tema de la presión en el campo de Vélez, y yo creo que jugó un primer tiempo buenísimo Videla. Le anularon un gol que la pelota entró un metro en el arco. A Racing no le dieron dos penales. En cinco minutos Racing ganaba 3-0. Exactamente. Igual yo le pediría a Castillón que si tiene el arco vacío le dé un poquito más de fuerza a la pelota. Pero con Boca hizo lo mismo. Con Boca pasó algo similar. Está bien, la cancha era totalmente distinta, pero bueno. Sí, pero el otro día apuntó, no había arquero. Dale un poco más de fuerza, lo quiere digo, asegurar tanto lo que... Te digo eso es lo positivo, porque jugamos, no es lo mismo que yo juegue Videla contra 10 distintos, ¿me entendés? No, pero sí. Digo, si entra, digamos, Abeldaño puede cumplir la función de Lolo o tranquilamente de Cabral. Bueno, Abeldaño no está más. Alvarado. Alvarado, bueno, fue un es una de las figuras a rescatar, porque, digamos, no salió por una cuestión técnica, tuvo una lesión, está recuperándose, pero realmente, por ejemplo, me parece que Racing con Campi pierde mucho. Cucharita Campi. Sí, sé que anda dando vueltas un video muy gracioso. Por ejemplo, me está gustando Cerro cuando entra. Está bien, generalmente entra con el partido ya definido, le tocó entrar con el partido definido, pero lo veo con más dinámica y jugando mejor el balón que en otras oportunidades. Acuña reemplazó a Centurión bastante bien, si bien son dos tipos de juego totalmente diferentes. Creo que con Centurión había más vértigo, más velocidad en el contragolpe, pero Acuña el otro día jugó bien. Para mí que la figura contra Independiente que fue Agüe me parece que fue la figura. El Luli. La verdad que te digo... El Luli que hoy se sacó una foto con... Sí, hoy se sacó una foto con Celeste. Hoy pide día, por favor, sacarse una foto con nuestra productora que gentilmente le dijo, sí, Luli, sacate una foto. Tenemos la productora, que le mandamos saludos, la productora... Del ciberespacio, Ceci Rial, que se saca foto con Pillud. Y tenemos acá a Celeste que se saca foto con... Pero con Celeste hay una historia, porque viste, cuando hizo el taco a Abuel, el famoso taco de Abuel. Pero nadie lo quería en ese tiempo. Yo sola fui y le dije, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y el chabón contentísimo, imagínate. Vení, dice que esto que el otro nos sacó una foto viejísima la foto. Y ahora como que yo sola lo banqué. Aparte por el Humble, ¿no? Claro. La magia, la magia. Claro, porque me comparan con Abuel. Hablando de Humble, ¿cuándo vuelven? El 17. Ah, bueno. Bien. O el 18, creo. No me acuerdo. Chame. No, el 18. Tenés que, 18. Que pasar la data justa, si hay gente que quiere ir. Feriado, el 17 juega Racing. 18 de febrero. 18 de febrero vuelve. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que el trabajo, porque uno dice, es un jugador que lo rescataste, como alguien dice. No, totalmente. También tenemos que acordarnos que tuvo varias lesiones, le costó bastante tiempo recuperarse, no recuerdo bien, pero hasta parece que tuvo una operación sobre una operación. Sí. Y Merlo le dio la posibilidad. Creo que ahí es mérito de Merlo, no sé. Y ahí le dio la posibilidad de jugar y evolucionó, porque bueno, el taquito, ¿te acordás del famoso taquito? Estábamos con Merlo. Uh-huh. Y creo que le dio espacio y bueno, y él tomó confianza. Hablé con él en su tiempo y decía ahí, sí, estaba medio, ¿viste? No, por estaba supuesto, medio bajoneado. Un jugador hoy, cuando no juega y ve que ni lo citan para el banco, supuestamente su autoestima cae, su confianza cae. Ahora, hablando de confianza, lo de Bou ya superó los límites de la normalidad. Indudablemente, uno lo ve. La jugada del córner, el primer gol. No, aparte, cuando encaró ahí por ahí, encaraba con una fuerza bárbara, le sacaba 3 metros. Ahora, en el segundo gol chocó al central de Independiente y lo desparramó. Sí. Ahora no te digo el hecho de decir Racing fue muy superior. Sí, se transmitía que más allá del resultado. Yo creo que también se bajó la pata como se bajó la pata con Boca. Se bajó un poquito la pata acá. ¿Y la diferencia sin el Ayudín? Porque como no hubo Ayudín, fue más o menos parejo. Y eso que Lunati no me gusta. No, obvio. Obvio que en algunos fallos tiraba para... Todo pero para no fue lo que fue en la cancha de Interminable de América. Pero por eso te digo. Si nos da ese partido, Racing no lo pierde. Vamos de hecho. Si no, no pasa lo que pasó, digamos, en el sentido de que no te cobran y no hacen ese gol, Racing no lo pierde. Uh-huh. Ahí te demostró también lo que quería rescatar, que vos decías, la defensa. La defensa de Racing está muy, no sé, capaz que no lo llegan a atacar. Función del medio campo con la defensa. No, está funcionando pero bien. Pero te digo, vos vas a decir, pero en 13 partidos que te hagan, contando estos partidos, ¿no? De torneo, creo, hicieron 2 goles Racing. Los últimos 13 partidos. Es decir, que algo hay. No, por supuesto, yo creo que a Racing haber salido campeón lo liberó de alguna presión, los jugadores ya están más confiados, sentirán que ya no tienen que dar examen todos los días, que superaron un obstáculo, y lo más lógico, hasta el técnico lo ha mencionado, es que Racing trate de jugar mejor y que incluso se apuntó a ciertos refuerzos en función de reforzar el plantel y de que Racing pueda hacer una buena campaña, creo que es lo que queremos todos, en las distintas competencias que va a enfrentar. Y la realidad es que si uno ve el fixture, y hay un mes y medio que es crucial. Sí. Entonces capaz que vos llegás a mitad de marzo o principios de abril, con muchas cosas como para seguir peleando, te quedás medio con la mano vacía. Bueno, ojalá que podamos seguir peleando... Mitad de abril es. Por todo. Y termina. Bueno, por eso, pero porque hay una seguidilla de partidos bastante fuerte. Yo, si hoy bien, juega el rival. Bueno, ahí hay otra disyuntiva. Nosotros lo vimos a Deportivo Táchira hace cosa de 6 meses, en unos amistosos, sí, o menos, 5 meses, y la verdad que no mostraba nada extraordinario. El día que deslumbró Acuña. Sí, fue el primer partido amistoso que jugó. Pero la realidad es que me da la sensación que con esta seguidilla de partidos, por ahí a Racing le conviene un poco más jugar contra Cerro y viajar hasta Paraguay. Sí. ¿Qué pasó, Celeste? ¿Tenés un mensaje? Nada. No, no, no. Ah, decilo. No. Hay un reclamo de Rial, ¿no? El reclamo de... Sí, lo leí en el celular. No, dale, decilo. Y aparte Nahuel Campos pregunta... dice, corren los días y queremos saber los refuerzos. Lo que trajo Racing y lo que no trajo Racing. Lo que trajo seguro hasta ahora Racing es Brian Fernández y Washington Camacho. Romero, la expresión del oficial de Racing es que faltan pequeños detalles. ¿Cuáles son esos pequeños detalles? Hemos escuchado temas impositivos... que el Corinthians hizo una oferta mejor tratando de seducirlo. Pero él dio la palabra que quiere jugar. Que él dio la palabra de que va a venir a Racing. Hoy escuché por televisión que el hermano que juega en Corinthians también había reconocido que ya le habían comunicado que venía a Racing. Pero estuvimos averiguando si la presentación era hoy en algún horario y dijeron que no porque todavía no llegó. Con lo cual, firme. Los dos jugadores de Defensa y Justicia. Y Silva, que Racing no lo quiere pagar. No, ya está descartado. Pero bueno, pero yo no lo descartaría. Te explico por qué. A ver. Y va a ir por... le gusta Ezequiel Recaldani, ese, la comisión directiva, y quiere ir por eso. Por ese lado. Yo creo que son dos perfiles de jugador totalmente diferentes. Uno bueno, con 34 años. Pero... que podés esperar que juegue bien un año. Y me llamó la atención algo. Por primera vez lo escucho a Blanco decir: el sueldo de Silva es altísimo y yo también tengo que pensar en el resto del plantel. Como si traer a Silva con el sueldo que gana en Lanús le dispara todo un reclamo al plantel. Del plantel. Eso y no creo lo había que escuchado. Es una situación. Bueno, la billetera, el cocodrilo que está. Es para aplaudirlo, el cocodrilo. Oh, el cocodrilo obvio, de obvio que sea. Blanco. Que sea pero, es gallego, vamos. Pero también. Los gallegos son coditos. Tengamos en cuenta. Con todo el respeto. Que se prometieron algunas cosas en campaña donde se hablaba de un vicepresidente con una billetera. Para solventar alguna inversión de alguna llegada de un jugador que no se está cumpliendo. Ojo con ese tema, puede generar algún rocecito después en algún momento. Yo digo que hay que esperar, ¿por qué? Porque hay muchas presiones. Coca lo quiere a grito, sí. Lo pide a grito, ¿no? Incluso mandó a los jugadores a declarar. Y por eso. Y está a Milito, favor de Silva. Milito que también lo apoyaba, ¿viste? Así que bueno, vamos a esperar. Muchachos, en Racing es así. Capaz que mañana, hoy a las 0 horas, dentro de cuando terminó el programa, firmó tal. Porque es así, de un día para de un minuto para otro. Como también se ofreció, y esto es del diario... 0 Hora, que es el principal de Porto Alegre, se le ofreció a Porto Alegre a Videla. Al Internacional de Porto Alegre. Al Internacional de Porto Alegre se le ofreció a Videla, que jugó en Chile con Aranguiz, que está jugando ahí en el Internacional. Y iría para ir de suplente él. La oferta que podría llegar a venir... para Videla, es para ir de suplente. Ahora, ¿quién lo ofreció? ¿La dirigencia? ¿Algún intermediario con poder? ¿O el propio representante de Videla? Son las tres opciones. ¿Tiene cláusula Videla? ¿Eh? Y debe tener. Me imagino que debe tener. En el fútbol de hoy, creo que todos conocen perfectamente cuál es la situación económica de Argentina, cuáles son los valores que se manejan en la Argentina. Sabemos que hay muchas movidas que son más de prensa que realmente ofrecimientos. Creo realmente que si en algún momento, para avisar o promocionar o difundir que se vendía Centurión, Racing esperó tener casi concretada la incorporación de Romero, hoy por hoy sería inadmisible que Racing venda a Videla. Porque realmente me parece que no tiene tiempo físico para encontrar un suplente adecuado. Encima, desgraciadamente, mi pollo Mariano Vareiro, desgraciadamente, sufrió una seria lesión, no va a jugar por 6 meses. realmente Racing no puede sostener que va a tratar de hacer la mejor campaña posible en todas las competencias del primer semestre con un solo número 5. Déjame aclarar algo, te cuento ya que lo operaron a él y salió con éxito la operación, y bueno, y ayer anduvo por haciendo un poco de kinesiología al costado de la práctica, ¿no? Igual en forma yo, diferenciada. Yo quisiera decir algo, aunque no está, digamos, íntimamente ligado a lo que es la vida de Racing, pero la verdad que yo creo que Racing o la AFA tendrían que hacer una queja a la Conmebol, porque es inadmisible en el estado del terreno de juego de Colonia, donde se jugó gran parte de la primera ronda clasificatoria del Sudamericano de Uruguay. Porque una jugada totalmente casual y creo que totalmente atribuible al estado del campo de juego. Porque no fue ni un choque, ni una, como se dice vulgarmente, trabada con un contrario o un esfuerzo. Vareiro intentaba ir corriendo para alcanzar una pelota y era como si hubiese estado corriendo en una plaza de cualquier ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que realmente me pareció un despropósito que se organice un torneo del nivel que tiene este, clasificatorio para el Mundial, clasificatorio para las Olimpiadas, y que los uruguayos hayan presentado la cancha que presentaron en Colonia. Bueno, pausa. Ah, bueno. Ya se nos fue media hora. No, te iba a decir lo último de la práctica de ayer, pero bueno. Seguimos hablando de fútbol porque tenemos lo del pase de Centurión. Tengo algunas perlitas ahí de la gente de San Pablo. Pausa y volvemos. Date un chapuzor y refrescate con Radio Cadena. Radio Cadena. Tu mejor compañía para este verano. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 11, por AM 1470. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la tarde de Cadena. De lunes a viernes a las 14, Diario 1470, segunda edición. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18. AM 1470. De política y políticos. Todos los jueves a las 19. Ingresá a Mundo Granate, con la conducción de Ignacio Altruí. Una visión joven y profunda del deporte. Te esperan en AM 1470. Mundo Granate. Todos los jueves a las 19. Mundo Granate. A todo o nada, la historia continúa. Todos los lugares en uno mismo, donde tu opinión cuenta. Un tiempo que fue hermoso, hace mucho tiempo. jueves a las 21 por AM 1470. Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero por el alma y por la voz. A todo o nada, la historia continúa. Todos los jueves a las 22 por AM 1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM 1470. Escuchanos en internet www.cadenaam1470.com. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima, Grúas y Transportes Especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Seguimos en esta segunda media hora. Escuchaba la cortina que viene con las publicidades y el sábado a la tarde estaba escuchando un programa en una radio, no me acuerdo qué radio era, también usaba de cortina La Ilusión Que Me Condena. Así que bueno, no somos únicos, nos han copiado. Se nos fue, bueno, ¿qué tenía? No, que ayer me acerqué a ver la práctica. Y ayer pudiste verla, hoy no. Sí, hoy ya no. Sí. Racing hizo hoy doble turno otra vez, ayer hizo doble turno. Porque, bueno, el lunes tuvo día libre. Sí. Y ayer también hizo doble turno. Sí. Bueno, cuando llegamos a la pileta nos encontramos con una media sombra, pero bueno, no pude... Y no se ve no nada. No pude chusmear. Y no se ve nada. Hoy no era para la prensa, pero bueno. Está bien, pero si vos estás en la pileta... Sí, iba a y ser tenés, un... Y tenés el solarium que da a la cancha, y están entrenando en la cancha, vos tendrías que verlo. Y bueno, pero... Por más no que... Puede. Tu posición es tener estar en un medio partidario, no le gusta a Gustavo lo que decimos, pero bueno. No, también. No, ahora yo tengo una pregunta. Sí, te hago una pregunta. ¿Sigue estando la pileta en la obra en construcción? ¿Que había en el fondo? ¿O la tiraron abajo la pileta? Sí, no sé, gente a veces entra y sale, ¿no? Bueno, si vos vas a esa pileta y te metes a la obra en construcción desde arriba, vos podés ver el partido. O sea, si vos tenés que jugar contra Racing y te subís en la tribuna del vecino, el vecino te va a dejar. Escuchame, flaco, vení, pasá y mirá la práctica puerta cerrada de Racing desde acá. Esas son las cosas que yo no entiendo. O sea, por un lado, querés hacer hermetismo total. Si querés hermetismo total, utiliza el estadio. Claro. Pero bueno, yo me... Fue como que, bueno, fue algo chocante, ¿no? Porque uno dice... El club es de la gente. Claro, socio. Claro, y aparte que uno lo hace, si yo, voy yo y me, no sé, pero van nene, nenito, todo lo demás, y le empiezan a gritar, hola Coca, hola esto, hola lo otro, ¿entendés? Milito, Milito, cantando. Mira, yo creo que... perdóname, yo creo que volviendo al tema de la cucharita, trasciende el video de la cucharita, de Campi y de Milito, que descontractura la relación entre el jugador y la hinchada, que uno siempre lo tiene ahí, no, la pucha, estos tipos hacen las que hacemos nosotros, las que nos se divierten como nosotros. Ahora, aparte mostrar eso que el trasciendo, grupo, que el grupo está, hoy, el grupo está hoy, bien. No es verso. Entonces, yo tengo mis dudas si realmente es Coca, como dicen, el que mandó poner la media sombra, o si parte de la dirigencia o del que esté encargado de seguridad de la dirigencia. Yo tengo mis serias dudas. Para mí se juega. Hoy no me animé a preguntarlo. No, no. No, en no, prensa, no, es que no te lo van a decir en nadie. Prensa, nadie pasó, te lo va a decir. ¿Viste? Nadie no lo va a asumir. Pero bueno, porque acá hablamos de otro cuánto, tema. Desde que vino Molina. Tuvimos, ¿cuántos técnicos tuvimos? El Cholo Simeone sí. No dejaba ver la práctica. Russo, bueno, Russo todo el mundo sabe que no es muy simpático con la gente ni con nadie. Y porque no labura. Vamos bueno, te lo digo se lo dice la propia gente de Estudiantes. Yo he estado con gente de Estudiantes. Pero porque no labura. Es un técnico que no labura. ¿Qué otros técnicos vinieron? Me está haciendo laguna. Merlo, Subeldía. El pelado, ¿cómo se llamaba? El que nos salvó del descenso. El Liop. Hubo un montón de técnicos que pasaron por Racing. Todos tenían el mismo problema. Todos no quieren dejar ver la prensa. Todos no quieren dejar que la gente se acerque. Todos tienen que hacer el hermetismo. Eso es lo que no entiendo. Todavía no empezó el campeonato. No estamos jugando nada importante todavía. No. Aparte, bueno, qué sé yo, no sé. Capaz que el miedo a decir, porque es una... Racing está practicando, lo veo de una manera que trabajan, ¿no? Porque trabajan muy bien. Perfecto, pero mostralo que estás laburando. Te lo digo de ahora, porque está en una entrada en calor con el profesor Diego Dabode, ¿no? Que hace la entrada ahí, una entrada espectacular. Mismo los jugadores entran antes que Coca, uh-huh. Y si en pena entra se ponen a jugar. Vos lo ves que están jugando al fútbol tenis, vos lo ves que están jugando un loco. Se divierten, red. Siempre con pelota. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, pero digo, sí, es un técnico que trabaja mucho la pelota, está bien. Uh-huh. Que creo que eso lo hacía mucho también Menotti, ¿no? En el sentido de que sí. La preparación física está bien, con pelota, me parece genial. Uh-huh. Después vemos si está bien o mal, pero para mí es un lindo sistema de trabajo. Sí, ayer estuvo porque en un programa de Teixeira y lo dijo él. Vos agarrás y tenés la técnica. Usa la técnica y después también con la pelota puedes hacer la táctica. Puedes hacer las dos cosas en una práctica y el jugador no ponerlo a correr, que creo que a nadie, qué sé yo, hacía deporte o algo por el estilo, a mí no me gustaba. Iba a la clase de atletismo cuando tenía que hacer atletismo y no me gustaba porque daba vuelta a la pista, vamos a correr, y daba vuelta a la pista. A mí eso lo odio, porque creo que el jugador también se fastidia por eso. ¿Sí? El correr. Uh-huh. Y capaz que a veces no. Sí, algunas de las chicas de handball están corriendo en este momento para ir preparándose. Sí. Y hay algunas que ni siquiera se levantan para ir. Bueno, pasamos. Yo corro. No, yo vos y yo he visto que estás corriendo. Yo estoy corriendo. Pero hay compañeras suyas que no se levantan ni a correr. Pero bueno, viste. Entonces, el trabajo del profe, cada profe con su librito, uno dice, ¿no? Sí. Cada uno tiene su manera de trabajar. Pero yo creo que, bueno, y hace una práctica que, bueno, que es todo juegos con pelota, que esto, que el otro, que en espacios chicos. Es muy interesante. Y es da gusto verla, porque no te aburrís. Va, te aburrís por los tiempos, ¿no? Porque es una práctica capaz anormal, porque tarda un poco más en el proceso que estás ahora de preparación, ¿no? Porque vos tenés que hacer, hoy por hoy, una carga de elevada para después mantenerse, ¿no? Porque las curvas son así, son microciclos, bueno, no sé cómo trabajará el profe, pero bueno, ¿entendés? Entonces, bueno, pero yo noté eso. Después mismo, ponele, en un lado estaban trabajando los arqueros, En otro lado los delanteros, va delanteros de dos equipos, forma en espacio reducido, ocupa toda la cancha. En el otro lado que estaba en diferencial, que estaba ayer estuvo Cabral, Oros, Cabral por una distensión en el muslo en el mundo de derecho, una fatiga, una carga muscular, Oros una tendinitis rotuliana tiene en la pierna izquierda. Bueno, el arquero Chila Gómez, que también trabajó, y Ibáñez sigue trabajando diferenciado. ¿Te acordás el golpe que tuvo en el partido con Vélez? Así que bueno, después todo lo demás, el resto estuvo a las órdenes del director técnico, del preparador físico. Y bueno, hoy no lo pudimos ver. Está bien. Así que bueno, no sé quién pone eso, no sé qué, pero bueno, uno ahora fue chocante. Ahora tenemos un nuevo, encargado, presidente de la comisión de prensa. Para terminar, capaz que yo te digo, se está yendo de la mano, ¿no? Un tema ponele por la gente que hay, que sale de la pileta, que va por ahí, ¿me entendés? El tema de la seguridad, capaz que se le está yendo de la mano. Pero yo creo que a un chico... No, ¿sabes? Dejale sacar una foto. Yo te digo una cosa. Vos, porque es la mayor ilusión que tiene el chico de sacarse una foto. Vos fijate una cosa. Porque ellos son empleados del club. Yo he tenido la suerte, de compartir un hotel con los jugadores del Santos. Y no me acuerdo cuál era el arquero en ese momento... que estaba en el Santos, que era muy conocido. No sé si es Rodrigo Ceni, que ahora está en San Pablo. No me puedo acordar quién era. Y los tipos salían del hotel y se quedaban charlando con la gente. Y jugaban con la gente. Brasil, cuando va a cualquier lado, vos lo ves, sobre todo Ronaldinho Gaúcho, habla muy bien español. El pelado, el marcador de punta, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Roberto Carlos. Roberto Carlos. También hablaba muy bien español. Y se ponían a hablar en España con toda la gente. A hacer chistes y todo. Entonces, se ganan al público que no es de su equipo. Vos, el jugador argentino, baja con cara del que te jedi. Fíjate ahora la foto que se sacó, que anda dando vueltas por internet... De una persona que siempre estuvo con cara de traste en Racing, de Vieto, que el otro día jugó con Messi, ahora se saca foto y la anda subiendo con la sonrisa. Ahora ya sos, allá sos bueno, te gusta ir a jugar y en Racing no lo hacías. O sea, no se le ha puesto límites a mucha gente, a muchos empleados del club. Entonces se les ha permitido hacer cosas que normalmente no se le... que se deben al club. Uno dice, no quiere meter leña al fuego caído, pero bueno, pero también Blanco lo dijo, quiere un club abierto. Y yo digo, el no, trato. No, de la lengua para afuera, porque, digo, fíjate, el trato, trata de llamar por teléfono, decí que hasta ahora no podemos llamar por teléfono porque ya no hay nadie. Trata de llamar por teléfono a socios para hacer una consulta y no te atienden el teléfono. Ni Villa del Parque, ni La Valle, bueno, ni Avellaneda. Bueno, el otro día fui a sacar el pack para las Libertadores, ¿no? Hay cola de 14, 15 personas. Sí. No, fui... fue el... antes de ayer. ¿Ayer o antes de ayer? Sí, el lunes. Y fui a paso a renovar el carnet de Milagro. Sí. Porque Milagro, el último partido, no la querían dejar entrar a la cancha porque ¿qué no tenía el carnet. ¿Cuántos años? 6 años. 6 años. Tiene su cuota al día, todo. Sí, sí. Le mostró el taloncito, pero bueno, uno está bien, capaz que yo estoy en infracción de no ir a hacerle el carnet. Pero uno no tuvo tiempo y dije, como entraba, me dijeron que no había ningún problema. Bueno, llegó el último partido, no la querían dejar entrar. Voy a hacerle la renovación de carnet. No, tenés que venir mañana o pasado porque no se puede sacar la foto. Bueno, pero ponerle la foto. No le podemos poner la misma foto. ¿Qué valió? Te saco yo con el celular y te la mando por mail, querido. Pero ¿qué valió? ¿Qué valió? Hay falta de voluntad. Pero pará, ¿qué valió la foto de 2 años? Uh-huh. No varía nada una foto en 2 años. de una nena. Bueno, no, porque no hay sistema. A la 1 de la tarde se cortó el sistema. No sé si tenía balance, no sé qué, pero bueno, se cortó el sistema. Siempre hay algún problemita. Se cortó el sistema y no te podías hacer más nada. Vos pensás que hay mucha gente, no, vos estás en Avellaneda, eso sí. Vos estás en Avellaneda, vos vas a la pileta de Racing, pero hay mucha gente que viene desde muy lejos. Y lo que le decían ahí, yo vengo de Capital Federal para arreglar esto para que el viernes pueda entrar a la cancha, porque después no puedo venir. Yo me voy de vacaciones y vengo el viernes a última hora para ir a la cancha. De paso te digo que Racing debuta el viernes con Central a las 21:30. Pero dice, y no puede ser, yo mañana no estoy acá, ¿qué hago? ¿Entendés? Esas cosas que vos decís, la tensión, viejo, la tensión, Villa, lo único que acordate algo que te voy a decir. En algún momento van a decir que Villa del Parque es inoperante y se va a tener que vender. Ojo con eso, ¿eh? Porque vienen con Villa del Parque cerrado. Yo tengo miedo que algún día de estos pase eso. Que te digan, no, mira, conviene venderlo, vamos a hacer plata. Ojo, ¿eh? Porque no interesa. Saludos de Mabel Murúa. Y le mandamos un beso grande. Tenemos más saludos acá. Ayer cumplió años un campeón de Racing. Uno que salió campeón con la casaca número 10 de Racing. ¿Quién pudo haber sido? Sergio. ¿Quién pudo haber sido con la casaca número 10 de Racing que salió campeón? No sé. ¿Quién? Gabriel de Andrade, Proyección 86. Cumplió años. También hoy cumpleaños Marcela Lucy de Mar del Plata, que nos está escuchando. Y los habituales saludos y agradecimientos, como siempre. Bueno, a Ceci Rial ya la nombramos, que se quejó, que dice que no tiene la foto con Pillut. Vamos a gestionarle la foto con Pillut. Ella tiene la camiseta de Pillut. Al Ponja, a Gustavo Janagiro, que anda medio perdido. A Javi Lepis, que ya volvieron con el programa de Racing Sin Fronteras. A Rosarito, que siempre nos retuitea las cosas que nosotros pasamos. A la Comu de Racing, a Roberto Lavalle, a Dieguito RC, a Iris Mariel. Un brasilero que el otro día nos consultó sobre Centurión cuando nosotros dijimos que Centurión se estaba, antes del fin de semana se iba. A Joao Paulo, que nos sigue en el Twitter. Bueno, Centurión se fue a San Pablo. ¿Sabés quién lo lleva a San Pablo, a Centurión? ¿Quién? ¿Mm? A San Pablo lo lleva un socio torcedor, como lo llaman ellos, que es un socio caracterizado, que paga un poco más la cuota, que ayuda al club, que se llama Vinicius. Vinicius fue invitado a la conferencia de prensa de Centurión. Ahora el club, el San Pablo, lo compra a Racing, lo paga a Vinicius, Y se lo da en cómodas cuotas a San Pablo, con un interés que el socio de San Pablo lo va a saber. Nosotros no nos enteramos a veces cómo es el negocio con el grupo inversor. Y la camiseta de Centurión, ¿quién se la entrega? Otro socio que salió sorteado. Alexandre se llamaba. Él fue el que le entrega la camiseta número 20 a Centurión en una caja, para que se la ponga en la conferencia de prensa, que se hizo en el club. No se hizo en ningún hotel. Y bueno, pero ahí está. ¿Eh? Ahí está, eso es lo que voy yo. Es la atención al socio. Sí. Y sale el presidente y lo dice que este muchacho trajo a este tipo. Sí. Acá, si decís que las luces las puso el paso a paso, te crucifican. Claro. Acá si decís que la cancha de hockey sintético te la hizo los socios con el aporte y que el resto puso Racing, o que bueno, que esto, que el otro, te crucifican. Uh-huh. Acá te dicen sí, acá no te dejan poner las torres de iluminación para la cancha de hockey. Sintética. Perdón, me salió de hockey. Sí, porque sí, quiero, porque quiere que... Porque quiero no, porque que además se, en el Tita... Se le ofreció, no. Lo dijimos la semana pasada acá, se le ofreció a Blanco, sí, poner las luces, sí, en la cancha, ¿cómo se llama? Eunaquian, sí, fue el que le ofreció a Blanco y le dijeron que no, sí, porque sí, era para ir a poner el hockey. Mm. Bueno, son esas cosas, ¿entendés? Y otra cosa, después de la presentación entrenó en la tarde Centurión ayer. Y no sé si hoy estará en el banco. Hoy juega San Pablo. Y eso se vio gracias a una transmisión en vivo del propio canal del San Pablo Fútbol Club por YouTube. Yo pude, 10:30 de la mañana, 11:30 de Brasil, la dieron en vivo. Y se pudo ver absolutamente todo. Y la prensa estuvo muy dura con Centurión. Pero Centurión, un señorito inglés, salvo que dijo que iba a salir campeón con San Pablo, pero bueno, de la Copa Libertadores. No. Sí. Y dijo que se va a adaptar y todo. Y que se tiene mucha fe en adaptarse. Eso es importante. Tenemos nueva prensa, tenemos el presidente de prensa. Vos lo dijiste, no sabía. Daniel García, que ya dijo que va a hacer alguna, va a mejorar el catering para los que de prensa que vayan ahí al... las cabinas, va a haber una buena imagen al exterior, unificarse con marketing y las relaciones públicas. Esperemos que tengan apoyo Julián, Diego y Fabián, que son los tres chicos que trabajan en prensa, que son espectaculares, uh-huh. Que hacen mucho esfuerzo a veces para ayudar. Uno los puede criticar muchas veces, pero son buena leche. Lo critico como buena leche a veces, que uno dice. Bueno, viste, qué sé yo, no sé. Pero bueno, no, uno critica uh-huh. ahí. Pero bueno. Hay una buena relación. Yo ¿no? creo que digamos, volvemos a lo mismo. Hablando y jodiendo. Volvemos a lo mismo. Yo hoy estaba hablando con Julián y le decía, de la página que yo manejé durante unos meses que no pude actualizar, yo tenía las informaciones de todos los deportes amateur. Y en la página oficial de Racing a veces no salen. No salen porque también los propios coordinadores no les llega la información como tendría que hacer. O el coordinador general, ¿no? O el coordinador general, el domingo a la noche, que vos tenés los resultados de todas las actividades, tenés que estar subiéndolo a la pantalla. Por ejemplo, nosotros sabemos que boxeo, el lunes 9 del 2 hasta el 20 del 3, las clases de boxeo serán lunes, martes, jueves y viernes de 19 a 21, ahí en el gimnasio, en el polideportivo. Y el hockey femenino vuelve el 9 del 2 a las 18 horas en el Club Villamodelo en Limay 16-15. ¿Qué es? Limay 16-15, Villamodelo. Villamodelo, pero sí. el barrio se llama Villamodelo. Sería lo que es Herli. Herli. Está bien. Porque al lado del puente de la Serna. Está bien. Yo no... Sí, eso a la bajada del puente. ¿Ves? Sí. El hockey es eso. Eso es el hockey. Bueno. ¿Eh? El hockey sobre césped. Sí. ¿Dónde se juega? ¿En una cancha sintética? No sé si es sintética la del sí, club. Sí, es donde entrenó a veces plantel de primera, digo, cuando llovía. Te lo estoy diciendo, por reglamento tiene que tener una cancha sintética. Está bien, pero están jugando se en el club. Y bueno, puede jugar en y Racing, ¿qué pasa? No se puede la jugar. ¿La actividad qué pasa? No. Alquila la cancha. Claro. Alquila la cancha. Entonces vos decís, ¿por qué esa plata que se pierde en el mes? ¿Por qué no vamos a jugar al Tita? Uh-huh. Hacemos la actividad en el Tita, ahora que tenemos la cancha de sintética. Ponen las dulces, ya las donan. Tenemos la noche para hacer en la Tita. ¿Qué problema hay? ¿Qué me vas a decir? ¿Que la entrada es fea? Bueno, entramos por Agüero. Si total, puedes hacer ahí. Habría que hacer una entrada por donde salen, por donde salen cuando juegan los partidos, los hinchas independientes, que pasan por todo el medio del Tita. Sí, y salen por el otro lado. Y salen por el otro lado, que la otra vez me quedé sorprendido. Eso es, en Racing solo pasa eso. No más, hoy estoy muy nervioso. Pero le ganamos. Ya está, hay que festejar. Capaz que pasa ahí, viste, lindo pasar por la casa del campeón. Y sí. Déjame mandar un saludo para. ¿Qué más tenés? Porque me llegó un comentario. Sí, yo te vi ahí que te estaban mandando algunos WhatsApp. No se puede decir el cumpleaños adelantado. ¿De quién? No. De un jugador, pero bueno. No, la semana que viene. Que firmó con Almirante Brown, Gonzalo. Gonzalo, sí. Gonzalo, no. El padre muy conocido de Racing. Listo, mañana después lo decimos el viernes. Gonzalo García. Mira vos, así que bueno, la hermana te mandó el saludo. Sí. Nos está escuchando y todo lo demás. Ah, qué bueno, mira. Carolina, tenés que traerlo un día para hablar. Quiero hablar de Dardo, el gran Dardo. Y bueno, hay que arreglar y no sé. Me gustaría charlar con ella. Están las dos hermanas escuchando, así que bueno. Le mandamos un beso grande a las hijas de Dardo. Y gente que hubo un Racing muy buena, que uno se recuerda que uno va a Racing y dice, pensar que estaba fulano, mengano, sultano. Algunos han dejado de venir, otros se fueron de gira, como todos los antecesores nuestros, ¿no? Y bueno, te di cuento algo rapidito, sí, porque ya nos está echando el señor, sí, hincha de arriba. Escúchame, rapidito, Johnny. Mañana no hay actividad en Racing para nada. Es el día del empleado. Es el día del empleado, así que el club está cerrado. Yo iba a ir a la pileta mañana. Me voy a tener que ir a la de la sede, que es otro sindicato. Y no sé, pero bueno, de acá, de este humilde programa, bueno, feliz. Es una empresa que lo maneja. Feliz día a los afiliados a UTEDIC. Y a mí. Y el homenaje al secretario general de UTEDIC, que nos dejó ahí. Epa, ¿qué pasó, Johnny? Ya nos estás echando, Johnny. Que nos dejó hasta hace poco, que era Osvaldo Tazara. Bueno. Y a mi cobrador, que hace 42 años que me viene a cobrar, más o menos. ¿De la lata? De la lata. Osvaldo de la lata. ¿Eh? El chiquito, ¿no? Sí, el chiquito. El grandote. Ya probaste el grandote. Chiquito. Nos encontramos el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar. Verdad Racinguita. Chao. Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.